Pues bueno, después de la playlist maravillosa que nos hizo Jarek, la verdad es que Leskivik, de Opolo y tantas otras bandas, la verdad es que menos grupos he descubierto gracias a él. Cuando uno cree que ya ha llegado al tope, que ya no puede más, que no pueden entrarle más bandas, ¡pumba! Ahí aparecen grupos como Major Games y otras bandas que la verdad es que me han flipado. Pero bueno, vamos a hacer una pausa después de la entrevista a Zunz, de los dos especiales con Jarek Leskivik, otro de los programas clásicos del Desenterrador, de una palabra. Y bueno, la idea me la dio Manu, del proyecto en solitario suyo Rang. Estuve el otro día viéndolo en directo en Atalaya Gardoki y no sé quién se puso a hablar. Creo que está también la guitarra, estaba Xavi Badiola, guitarra de Sotomonte, que también tocaba ese día. Y estaban un poco echando risas sobre la cantidad de grupos que había con la palabra Wizard. Y dándole vueltas al asunto, dije, ¿qué coño? Voy a mirar primero, a ver en mi audioteca cuántos grupos tengo. Y bueno, tampoco tenía tantos como creía. Black Wizards, The Wizard, Electric Wizard y no me acuerdo cuál es el otro. Pero la cuestión es que sí que me salieron un montón de canciones con la palabra Wizard. Por supuesto, el 95% son de rollo stoner rock, sludge, doom metal, porque siempre ha sido una temática muy relacionada. Pero una vez dicho esto, salieron una serie de cosillas por ahí, curiosas y muy interesantes. Y bueno, esto es lo que vais a escuchar. Os voy a contar un poco primero las tres primeras canciones son, por salirnos un poco del esto, se llaman The Wizard las tres. Dos de ellas son versiones del clásico de Black Sabbath, que está muy bien un poco como, ¿cómo diría yo?, como elemento unificador. Espero un poco. A ver. Como elemento unificador es una banda perfecta, The Wizard, el mago y tal, todo ese rollo oculto que tienen detrás los magos. No los magos rollo Merlín, no los magos estos que hacen trucos. Y bueno, pues esa canción es un temazo y tengo dos versiones de ella que van a sonar hoy, que han sonado muchas veces en el Desenterrador. Una es, sobre todo una de ellas, Botch, el grupo de metalcore, no me gusta usar esa palabra, math rock, lo que queréis llamar, post-hardcore en mi opinión. Pues tiene una versión de ese disco recopilatorio llamado In These Black Days, que todos grupos del sello, creo que era el sello de Isis, joder, ¿cómo se llama? No me sale ahora. Aaron Turner. Hydrahead. Pues sacaron una recopilación porque como tenían varios grupos del sello que habían sacado versiones de Black Sabbath, pues salieron como tres varios volúmenes y esta es la de Botch. Y luego esa es la de Scorn, ese proyecto que Mick Harris y Nicolas James Bullen, ambos en la primera formación de Napalm Death, es un proyecto que hicieron una vez que Mick Harris abandonó la banda y que es industrial, es ambient, es postindustrial, es psicodelia, es todo. Y es una gozada ver cómo dos grupos tan distintos cogen la misma canción y hacen estas dos versiones tan en los dos espectros de la propuesta y tan demostradoras de que la sombra de Black Sabbath, siempre lo he dicho, es muy alargada, mucho más alargada que el género que ellos practicaron, tanto en la época de Ozzy como en la época del resto de vocalistas. Hay mucho más, muchas bandas de muchos estilos, como hice en aquel especial sobre versiones de Black Sabbath hace mucho tiempo. Y luego, una de estas tres canciones, no, se me olvida mencionar la tercera canción que se llama The Wizard, pero que pensé en un primer momento que iba a ser otra versión encima muy diferente del grupo Bad for Lashes, pero no, es una canción original y bueno, es ese rollo un poco folktrónica. Bueno, lo tenéis que escuchar, es una música bastante curiosa y estas son las tres primeras canciones que van a sonar. We'll be right back. Y vamos con la retaila de canciones todas en el... En el, vamos a decir, en el hueco subestilístico del Doom, Stoner, Sludge, cualquiera de las combinaciones es la que va a sonar en esta agrupación de canciones, que es lógicamente la que más trata temáticas sobre magia, esoterismos y cosas varias relacionadas. Empezamos con Subsanity, es una banda que no sé por qué tengo, no sé dónde sale, son de Oklahoma, es una banda que empezó haciendo thrash greencore y al de muy poco empezaron, se cambiaron al doom y al sludge. Y bueno, pues esta canción se llama Spaced Wizard. Orchid, una banda que conocí gracias al festival Radburn, son de San Francisco, California, doom metal, occult rock, la mayoría de las critiquitas ya andarán por esto, se siguen en activo, aunque no han sacado ningún disco desde el EP que sacaron en 2015. La canción que vamos a escuchar se llama Wizard of World, of War. Luego de Francia viene Nuata, una banda que conocí porque la trajeron al mítico Sentinel de Randio, hizo un bolazo espectacular. Esto tira más al Doom, con un poco de Epic Doom, pero francamente buena banda. The Imperial Wizard se llama la canción. También hace tiempo que no sacan nada. Las Cruces, desde San Antonio, Texas. Nombrada, por cierto, detrás, bueno, por la segunda, la ciudad más grande del estado de Nueva México. Siguen, empezaron en 94, pero bueno, sacaron un disco hace 3 años. Ni me había enterado. Yo les tenía ya por... del que vais a escuchar una canción del disco Dusk, como ya que habían parado. La canción se llama sencillamente Wizard. La Otra Cina, otra banda que también he conocido en el Radburn. Son de Nueva York y Freeform, improvisación, space metal, psicodelia, progressive rock. Me parecen muy buenas etiquetas. Esto sigue, me parece que en marcha, porque han sacado un disco en 2021, vale. Este en cambio es del 2010, se llama The Mouths of Madness y la canción que vas a escuchar, perdón, se llama Reality Has to Die y la canción que vas a escuchar se llama Crystal Wizards of the Cosmic Weird. Desde Canadá nos vienen Dove Throne, nombrados como el mejor disco y el máximo disco de este subestilo, que puede ser más psicodélico, más rockero, más doom, más sludge, dependiendo de la banda. Pues bueno, estos son de la parte más sludge. Y de su primer disco, Demon Smoke del 2009, la canción Wizard's Leave. Pasamos a The Lamp of Thoth, que son de ingleses, de Cayley, de West Yorkshire. Bueno, yo desde 2006 yo los tenía completamente olvidados. Ya han sacado EPs y recopilaciones y demos, pero no han publicado nada desde hace mucho tiempo. La canción esta es una canción larguita, son un dúo por cierto, y se llama Victorian Wizard. Ingleses creo que también son Blood Ceremony, si no me equivoco. No, son canadienses, de Toronto en Ontario. Estos son más light, son más hard rock, más psychedelic folk, con una flauta que Alia Bryan, la cantante, usa en la mayoría de las canciones. Están francamente bien, la verdad. Y la canción que vamos a escuchar se llama A Wine of Wizardry, del Dove Ceremony, del homónimo. Y desde Estados Unidos nos viene este proyecto paralelo del señor Dave Dixie Collins. Proyecto paralelo porque su primer proyecto y principal era Buzoven, pero tras los miles de problemas que ha tenido su cantante, pues bueno, decidió, como se disolvió una de las muchas veces que se ha disuelto, pues decidió darle más importancia y yo creo que siguen haciendo cosas porque, sí, bueno, último disco 2015, la verdad es que el hostiazo con el que le vi en directo que tenía el cantante, no sé, esta peña, toda esta gente del rollo sludge de Nueva Orleans, dentro de Virginia, toda esta gente, Qué malas vidas llevan, por Dios. En cualquier caso, esta canción se llama Wizard Fight. Es muy cortita, así que no sé muy bien de qué palo será, o si siquiera será una intro. Y luego, como no, van a estar Electric Wizard, la banda inglesa, que como digo, para mí es el epítome de esto que estamos describiendo. A veces más psicodélicos, a veces más occult rock, a veces doom, pero siempre maravillosos. En este disco llamado Come My Fanatics del 2006, la canción Wizard in Black. Y otros marcianos muy, muy, muy paralelos en sonido a Electric Wizard son los finlandeses Reverend Bizarre, ya separados, que están saliendo últimamente mucho en El Desenterrador. Y en este segundo disco del 2005 llamado Crush the Insects, la canción Fucking Wizard. Y para cerrar esta sección de grupos Stoner Doom, Sludge, Occult Rock, Psicodelia, Spirit Caravan, uno de los proyectos paralelos de Scott Wino Reinrich. Que se despide en este trozo de canciones de programa dedicado a la palabra wizard, mago, con la canción Outlaw Wizard. Yeah. We'll be right back. sacrifice his soul to the cunning gods of evil. We'll be right back. Of the pavement to escape into the world above. An operating table is now an altar. She understands not the strange names of all gods and the invocations of other dimensions, only the swift tickle of the knife as she gazes at organs she never knew she had and marvels distantly at the crimson splendor of her true personality. From this weird dimension, I am but a shadow cast. But for now, my dear, call me Jack. And you're forever my Mary. Together we'll always be. Beyond the silhouette, it's solid. Thank you. the same, the lot of you with your long hair and faggot clothes. Drugs, sex, every sort of filth. And you hate the police, don't you? You make it easy. Tower.

opinion. Pleasure will be yours. All the things immoral I possess, I shall build my church. We'll be right back. Y terminamos con este especial sobre la palabra wizard, pero saliéndonos ya del Doom Stoner Sludge psicodelia, con una selección bastante curiosa de canciones que tienen la palabra wizard dentro. Empezamos con Action Bronson, que es un pavo que ha salido, ya es la segunda vez que sale en El Desenterrador, en estos desenterramientos que hago musicales a través de palabras random. Es hip hop, está muy bien, y esta canción se llama Gateway to Wizardry. Barenaked Ladies, una banda que conozco de oído desde hace eones, son canadienses, pop rock, comic rock, folk rock, rock pop alternativo, ya sabéis por dónde van las cosas. La canción se llama It's Only Me, The Wizard of Magic Land. Sí, bueno, tiene sentido. Aquí parece que es como la canción más positiva y ligera de las que van a sonar hoy. Pasamos a Beans, uno de los miembros del trío de hip hop experimental Antipop Consortium, que ha sacado un montón de discos en solitario, muy interesantes todos. Se llama el disco Walls of the World, creo que es de los últimos, 2017, y la canción se llama Diamond Wizard. Pasamos a The Cairo Gang, que yo le tengo fichado porque ha colaborado con con Bonnie Prince Billy en directo, en proyectos en esto, y The Cairo Gang, por cierto, la persona se llama, que no se me olvide que es, hay que empezar por ahí, Emmett Kelly, pues bueno, tiene un proyecto que es suyo, que se llama The Cairo Gang, que colabora con mucha gente. Yo creo que Bonnie Prince Billy ha colaborado con él, de ahí le conozco. Y bueno, es The Cairo Gang, por cierto, que es la pandilla del Cairo, es un grupo de soldados ingleses que se amotinaron en 1854, me parece. Una curiosa historia. Y bueno, este hombre tiene otro grupo, se llama The Double, otro se llama The CIA. Y sin más, es como música folk, pero también experimental, es bastante curioso. Y también tiene una canción con la palabra wizard, se llama An Angel, a Wizard. Y luego, pues, Parliament y la locurísima del señor Clinton. Locura, locurísima. Wizard of Finance. Mago de las finanzas. Me encanta. Nos vamos a Inglaterra, bueno, a Escocia concretamente, con Mogwai y su post-rock de clase alta. Y esta canción llamada Wizard Motor del Revenant EP, que es un disco, que es una banda sonora para una serie inglesa. O escocesa, no lo sé. Vamos al black metal clásico de toda la vida de Emperor con mítica canción I Am the Black Wizards. El space rock todavía de más clase y más clásico de Hawkwind, cuyo Warrior on the Edge of Time vuelve a sonar en El Desenterrador. En esta canción, en este caso, la canción de Wizard Blew His Horn. Otra banda que vuelve a sonar, el death metal pagano de Rune Magic, los suecos, Rune Magic. Llamada a la canción Wizard with the Magic, os voy a decir exactamente cómo es, With the Magic Runes, como no, las runas tienen que aparecer. Y cerramos con un clásico de clásicos de clásicos, que es el Pinball Wizard de Who, que parece una manera maravillosa de cerrar con una canción del 69, cuando el 90% de lo que ha sonado no es de más pronto que el 2000. Hasta el sábado que viene. So again, you know him, man. I've never seen him before. Yeah, good hoodie, shorty got the good pussy. Sniff coke off of Chris Hunnit, stay blunted. Silk pants, sip France, chicks dance. I stand in the pimp stance. West coast, laid back, feel the breeze. Burning trees and diplomas, earn degrees. In the winter, mock neck, circle ski. Wanna party, pop that purpley. Oh shit, bam bam in the building. Scrape the women, hide the children. Give a bitch rim shot like a Zildjian. Me and Mildred, eating like a pilgrim. Yo, Tommy Lasorda, dodge bullets, dive into the water. True lies, diamonds at the border. Shoot like Terry Porter, dipping with your Asian daughter. I'm always ready for a minor bid. Not for long, cause I need me some vagina, kid. China cash, strange soup in the silk. well built with the coupe and the kilt. I need some mouth from a woman, I couldn't get it, so I took it though I shouldn't. Sick shit like Ferrari with the footage. Stick shit for Ferrari, oh my goodness. Hood bitch, sweatpants, good tits. Fat butt, 9-7 Acura. Big bitch, make me wanna tackle her. Fuck around, Urlacula. Enough of that, I'ma shoot dice, abusing the wall. Till I cruise on the shore, barbecues in the fall. Mad drugs on the table and I'm doing them all. And I'm never gon' fall. The last time we locked eyes, slap hands with the kid. Now you rambling, kid, you should've handled that shit. When you see me, motherfucker, better handle your biz. You better handle your biz. The last time we locked eyes, you slap hands with the kid. Now you rambling, kid, you should've handled that shit. When you see me, motherfucker, better handle your biz. Better handle your biz. Rap songs. Yes. Drugs on my neck. Queens. Put the flame towards me, cause I'm a pyro. Barrel revolutions got them spinning like a gyro. The suitcase is filled with philo. Here's a side note. Fuck around, leave you on the side road. 5 stars on a dinner plate. Pardon them, see me studded like cardamom. Play your plug cause you don't really want no part of them. Take the key out the ignition, shouldn't have started them. Joints twisted like a sprained foot. Red beard, big blue eyes, a strange look. It's like I'm chopping down trees. Jump out the chopper on skis. Maltese, I'm stunned by the mountains and the sunrise. Stash work in a mattress where your son lies. Into the casket under dirt and the guns cry. I'm going out blazing, squeezing at the one time. You ain't the boss, you just playing boss. Pop him in his head, pray on his corpse. Knee on his neck and his sternum. Asking for forgiveness when I'm done, I'ma burn him. You dancing with the demons. I know you see the European leaning in the chain and watch gleaming. And you thinking it's a dreaming. Welcome to the nightmare. Blessed the DeLorean. This shit'll travel light years, but you gon' end up right here. My rap style is impeccable. Standing still in the mirror, but seeing my reflection move. Phantom, no vehicle. Ghost, no vehicle. A Ouija board. It ain't weed. What the fuck I need it for? And what the fuck you got me heated for? Real cool, nigga, show you what the heat is for. Ghost and Bronson, shoot like Bronson. Cook you like Swanson, now look at your conscience. Whoa. Above you, I thought I was using. only me. You can say I tried everything. I save on the wedding ring. Who knows me, happens, loves me. I'm the me in monogamy. I'm not asking a lot of me. I give me R-E-S-P-E-C-T. Oh. Descends all together. You and me, everyone can be victim to the charms. Sweet spirit of light, give me the fright that is the fire. Press pressure to build. Once is distilled and then sublime. You take it into you and wash it away with your mind. And once it's flowing down, a seal on the source. We read it closer now, no letters there to decipher. A finite-throated bird, an angel or a wizard. rounding of a million. Force coaxing the weak, words not discreet, but cheating the meanings. We find our false love free, our bodies trembling with fear. Our stomachs overfilled, the firstborn killed, swallowed the pill. We read it closer now, no letters there to decipher. And once it's flowing down, a seal on the surface. Whoa, whoa, whoa. great hell held back, and the world turned white. The great hound sighed, and the forest died. The wizard blew his horn. The wizard blew his horn. The snow snake hissed, and the world turned round. The snow snake grinned in his fine cold sin. When the wizard blew his horn, the wizard blew his horn. The horse wept blood, and the earth it groaned. The tall horse reared from a lake of tears to seek a champion, to seek a champion. The world was bleak, and the earth it feared, the wizard's horn of magic form. So it screamed for a champion, it screamed for a champion. The eagle laughed, and the world grew black. It stretched giant claws, and it snatched the laws. And the champion stirred in sleep. The champion stirred in sleep. Champion. We'll be right back.